La avalancha de los muertos, la avalancha de los que se suicidan, por su mano o por otra, porque vivir es un suicidio, solo un desequilibrio de las cosas, un fugaz desnivel inexplicable, permite todavía este naufragio sin barco, sin mar y sin playa, sin espectador, sin fondo y sin náufrago. Esta historia que nadie cuenta y nadie escucha, esta falla sin importancia del abismo. Solo queda la señal como un detalle. Roberto Juarros. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Porque los botes son siempre para la primera clase. Se hace balsa, se hace barro en el agua, la tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, tal vez no todo naufragio supone una isla. ¿O acaso no seamos más que eso? Islas, pedazos de tierra apartados. Y en las narices de nuestra costa el agua nos dice algo. Su corriente nos trae los restos de algo que pudo ser. Pudo ser, pero no. ¿Y si el naufragio es esto? Si es ver cómo se nos van desprendiendo astillas de la proa, sentir en los pies el agua que se está colando entre las maderas. Y es que no hace falta una tormenta para naufragar, porque de tanto andar a la deriva, a tientas, se puede presentir el fracaso. Porque ese fracaso, cuando es colectivo, deja las esquirlas. Aunque las quieran esconder, barrer, limpiar, hundir, los restos flotan, y en cada resto podemos ver el todo. Por ejemplo, familias enteras viviendo en la calle, en los umbrales de los bancos, debajo de los toldos, en las plazas, los aguanes que todavía persisten, hombres y mujeres sobremuriendo en las veredas, mientras algo los barre, los esconde, porque vienen los turistas, porque empieza la cumbre de los más capangas del mundo. Pero pasa que no es tan fácil no ver la frazada contra la vidriera. Porque en la ciudad de Buenos Aires son 7.000 las personas en situación de calle. Pero si agrandamos la lupita, salimos de Capital y vemos todo el país, en Argentina hay 27.000 personas viviendo en la calle. La calle, que no es un lugar para vivir, dice la gente de Proyecto 7, que juntó los restos de los años 90 y en las puertas del 2000 empezó a trabajar sobre esto. Decíamos que no todo naufragio supone una isla, y las ciudades y los pueblos están llenos de estos trozos. Y justo me acordaba del fragmento de la novela de un amigo que puso a su personaje en el medio de algo que se parece al capítulo de hoy. En esta estación, algunos esperan el bondi y otros no esperan nada. Simplemente se dejaron caer en algún banco para dormitar un poco, abrumados por la noche, las nubes cada vez más bajas, los taxis dando vueltas, el mozo baldeando la vereda de la pizzería. Son tipos comunes y silvestres que se han pasado el día tratando de torcerle el brazo a sus desgracias y no han conseguido más que retroceder otro casillero. Es a ellos a quienes Reynoso más observa, intentando averiguar por qué la marea ciudadana los dejó varados. Le llama la atención que cada madrugada encuentre más, como si al estar parado en una playa solitaria pudiera ir percibiendo restos de la quilla de un barco, un remo, retazos del velamen, y estos hallazgos le dieran la certeza de un gran naufragio, no muy lejos de allí. Hablará el corazón, gritará la violencia, su lenguaje de oscuro rencor, sus heridas abiertas. Se cortó la señal y además se cortaron las venas. Solo queda en la noche un sabor, solo queda en la niebla. Niebla en el espejo del corazón. En más dormirá la razón, brillará la inconsciencia, su delirio de absurda pasión, sus castillos de arena. La canción ignorada se hundió, se rompió la botella. Vidrio rojo en el fondo del mar, lo que queda sin ella. Signos en el vidrio, respiración. Y ahora en más no habrá margen de error, no habrá más inocencia, ni espejismos, ni rayos de sol, ni mañanas, ni estrellas. Se quebró la esperanza de amor, solo corre tras ella el pasado que vuelve a golpear a las puertas que cierra. Lluvia como escombros, demolición. Signos en el vidrio, respiración, niebla en el espejo. Corazón respira, vidrios en la niebla, signos como lluvia, escombro en el espejo, respirando vidrios, niebla como signos, lluvia como escombros, demolición. Año 2000, porque ya lo sabía, dice Polín, esto de que el mundo fue y será un naufragio en el 506 y en el 2000 también. Hospital Teodoro Álvarez, pabellón de psicopatología. En ese lugar, mientras afuera se hablaba de las ofertas en el todo por dos pesos, o ni siquiera se hablaba, ahí existía un espacio de charla, un charlatorio, si querés, entre los pacientes, los pacientes ambulatorios y los doctores y doctoras. Los profesionales coordinaban la conversación, pero no la limitaban, solo le daban un cierto orden para sacar algo de todo aquello. Tiraban un tema, escribían, lo leían y hablaban sobre eso. El amor, la soledad, el tiempo, la locura, el caos. Pavada de charla en las puertas del nuevo milenio, ¿no? El doctor Alejandro Brain y la licenciada Carla Leonardi le buscaban un canal a todo eso para que, más allá de un taller de escritura, sea una descarga y una recarga de la historia que les tocó vivir. Pero la cosa es que con esos textos después se editaba una revista que se llamaba Teodoro el Viajante. Y vamos a viajar, nosotros y nosotras, ahora hasta el año 2000, hasta el Hospital Álvarez, a meternos ahí, porque ahí había que estar para empezar a ver un poco más. Vení, acompáñanos. Estamos caminando hacia ahí con Juan Pablo, hacedor de la tierra, y el Edu Vidarreina, amigo y compañero del programa también. Ellos se van a sumar al grupo para ir juntando aquellas charlas, las voces y lo que ellos y ellas tenían para decir, para cuestionar, para ver, mientras nosotros y nosotras no entendíamos demasiado. Juan Pablo me contaba que sintió que estaba viendo los restos de un naufragio, pero que todavía no alcanzaba a darse cuenta. Lo entendió después, me dijo, cuando lo ahogó el 2001. Vení,

¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Dónde ocurre toda esta mugre y dónde pasa? Es en casa. Sos un abogado y sabes qué hacer. Si sos el que le alquila y sabes qué haces. Si sos el que lo usa a escondidas y se abusa y sabes qué hace, qué hace, qué hace. Sos el que organiza y sabe qué hace. Si sos un periodista y sabe qué hace. Si sos del sindicato, tenés unos contactos y sabes qué hace, qué hace, qué hace. Toda esta mugre y dónde pasa, pues en casa. Y dónde duermen los revoltijos con su familia, no en escondrijos, que tienen hijos que cumplen años. Si son vecinos no los cruzamos, y su monstruosa naturaleza no tiene espejos que la reflejan, y su torcida naturaleza no tiene espejos. Después estaría lindo volver a ese pabellón del Hospital Álvarez, porque sospecho que pueden tener alguna pista sobre estos días también. Por lo pronto vamos a seguir andando los días de la década del 2000. Cuando yo estaba estudiando, tenía como compañero a Juan Pablo, un rolinga hincha de Racing, que se sentaba en el fondo con su pañuelo al cuello y su campera deportiva con el logo de la academia. A Juan Pablo parecía... no le importaba nada. Lo que para el resto del curso podía ser una preocupación, un laburo por entregar, un programa por hacer, a él le chupaba un huevo. En una clase de esas bien lindas, el profe propone contar una historia personal o más ajena y ponerle una música. Una buena historia frente a los compañeros y las compañeras, y que una canción termine de contar lo que había para decir. Le toca a él. Acomoda una silla junto al pizarrón, se sienta, se cruza de patas y empieza a contar. 30 de diciembre, él estaba trabajando en un bar, en eso empieza a sentir el paso de ambulancias, nada tan raro en Buenos Aires, pero otra ambulancia y otra y otra. Y aunque en ese tiempo no se cruzaban los mensajes de WhatsApp como ahora y las redes sociales no eran tan instantáneas, las primeras noticias empezaron a llegar. Su mejor amigo estaba ahí esa noche. Ese 30 de diciembre había ido al recital. Su amigazo, con el que pateaba a la calle, las bandas de rock, con quien tenía un programa de radio sobre rock, con quien compartía los días de la vida, murió en Cromañón. Por eso decía, cuando yo los veo a ustedes renegar porque algo no se grabó como tenía que grabarse, o tal o cual no vino y me dejó plantado para el programa de hoy... Cuando yo los veo, pienso en la silla vacía que yo sigo teniendo al lado mío cuando hago el programa, porque lo sigo haciendo, dijo. Qué hermosa cagada pedo que nos había pegado. Hasta ese momento, yo no me había dado el espacio para pensar en ese fracaso colectivo que terminó en Cromañón, ni tampoco avivarme de cómo nos atraviesa por todos lados. Esta semana, inclusive, me contó Mora, hacedora de la tierra, que ese día estuvo ahí, iba para otro lado, pero bajó en 11 y se encontró con eso y ahí se quedó. ¿Cómo no hacerse cargo de lo que nos sigue atravesando? Si hasta para hoy, mirá, buscando testimonios, relatos, fotos, me encontré con algunas imágenes que tomó el fotógrafo Bernardino Ávila. Son fotos del después. Una de ellas, la marca de una mano en la pared con los dedos movidos. Otra, al borde de la salida, después de la puerta, las zapatillas de los pibes y las pibas amontonadas al costado, ennegrecidas, mojadas. ¿Y qué es eso sino la historia resumida? Pensaba. ¿Qué es eso sino los restos de un naufragio? Empezó a caer del techo pelotas así que no sé qué era, que era como si tergopol prendido o alguna membrana prendida. Caía al piso y salía humo. Caía al piso y salía humo. Ya no había lugar, se empezaron a abrir. Al que en el centro empezaba a caer eso, se empezaron a abrir. Nos empezamos a meter más para acá, para acá, para acá, para acá y quedamos apretados contra la valla. Y la puerta yo la tenía muy lejos, muy lejos. Yo no llegaba a la puerta, no llegaba. La masa de la gente me llevó al piso, a mí, ¿viste? Y encima mío había como hileras de no sé cuántas personas. Encima, al lado mío, se escuchaban gritos de personas. Y de este lado no me olvido más porque escuchaba como una mujer que gritaba, ayúdenme que tengo a mi hijita, ¿viste? Y me lleva a lo lejos y a lo lejos vi una luz así chiquita. Era la salida. ¡Oxígeno! ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! No pasaron más de 5 minutos que la calle era un cementerio. Había gente tirada 3, 4 cuadras, toda gente tirada, pero de punta a punta, de vereda a vereda. Lo que pasa es que a lo mejor no daba tanta impresión porque la gente no estaba quemada. La gente no estaba... Vos lo que veías es como que la gente estaba durmiendo en el piso. Natalia estaba compartiendo la máscara con otros chicos, la máscara de oxígeno, y era un caos. Los médicos estaban que no sabían para dónde tirar porque estaban desbordados. Es decir, el caos que había en Cromañón se trasladó al hospital. ¿Cómo los apilaban? ¿Cómo los dejaban en los pasillos? Que no había quien los atendiera. Entonces el privilegiado salía de ese montón de cuerpos inertes y era socorrido. Aquel que no sé cómo los levantaban, pero ahí había muchos chicos con vida que se murieron porque no los atendieron. En 11, en Ciudad Cromañón. Yo veo la puerta, estoy viendo las listas. Pará que tengo que ver las listas. Yo no puedo llegar. Agustina. No sé si... Un médico, Oscar Mervilá, que estaba de licencia ese día en el Hospital del Quemados, que es donde me llevaron, se acerca de todas maneras al hospital porque él había estado en la tragedia del APA, entonces sabía que el hospital colapsaba y se acercó voluntariamente a ayudar. Y pasa primero viendo los cuerpos de los que estaban separados como muertos. Estábamos separados como muertos. Y dice que cuando pasa por delante mío, él ve una especie de luz sobre mí. Y él vio esa luz y se acercó, me chequeó los signos vitales y vio un paro cardiorrespiratorio, indicio de muerte cerebral, digamos, todos los indicios de que estaba muerto, que es por lo cual me habían separado con el resto de los cuerpos. Y sin embargo confió en esa luz y empezó a bolsearme manualmente, 2 horas, 3 horas. Y a la tercera hora dice que vomité 2 tarros gigantes negros de lo que había respirado, de lo que tenían los pulmones. Y a partir de esa reacción, que era inconsciente de todas maneras, me llevaron a terapia intensiva y empezó todo el proceso de posible recuperación. Hasta el momento ni existía esa posibilidad. Anoche que se incendió Cromañón se murieron 194 personas, pero también se murió una parte de los que alguna vez fuimos a un recital, los que seguíamos con pasión una banda, los que disfrutábamos del rock. Como una especie de comunión que había cada vez que uno salía de la casa con la mochila y los dos mangos con 50, los 3 pesos, se perdió toda esa previa, se perdió toda como esa magia, se quedó todo muy apagado, ¿no? Esa seguridad de que no te podía pasar nada. Y ahí es donde tenés la falla del Estado, la principal falla del Estado. ¿Dónde está? ¿Qué contención me dieron a mí como sobreviviente? ¿Qué contención tuve? Ninguna. No tuve ninguna. Vinieron a decirme, alguien me llamó y me dijo, mirá, hay un lugar abierto para que vos vengas, te ayudamos. No. Cromañón es una foto de lo que somos para el Estado. Pibes y pibas de barrio que no les interesan. Y lo sigo sintiendo hoy en día, porque Cromañón sigue latente, porque sigue latente en hospitales sin insumos, en escuelas que se caen a pedazos, en el gatillo fácil. Si no nos matan con Cromañón, nos matan con estas cosas. ¿Cuántos cuentos me han quitado? De aquellos días encendidos y agobiantes, hoy solo quedan mis alas heridas. Y es que aunque hoy toque otros corazones, nada puedo hacer con el mío, no. Le han quitado sus cuentos los pibes y las pibas del rock, del barrio, del pueblo, en el medio de todo diciendo que nadie los y las contiene después de semejante naufragio. Y pensaba en esa pibada, en sus lugares, sus calles, sus esquinas, porque en este pueblo del Buendía Señora, ¿cómo le va a Don? En esta tardecita noche de paz, donde todo parece estar más o menos en un equilibrio vital, algo lleva debajo una corriente que arrastra. Y así como Cromañón tiene sus vidas apagadas en quienes no soportaron más y dijeron hasta acá, muchos rincones del país tienen cifras de suicidios adolescentes y jóvenes que, aunque sean en pequeños lugares, se equiparan a lo de las grandes ciudades con millones de habitantes. Justo el otro día leía sobre el caso de una ciudad de Santa Cruz. Ah, mira, ahora vamos a aprovechar que tengo acá el teléfono de la gente de Radio Fogón. A ver, así nos ayudan a contar lo que pasa en nuestra Patagonia. Acá está. Hola, gente de Radio Fogón, ¿cómo están? Les habla Román de la Tierra Detrás de Mis Ojos. Espero que anden bien. Estábamos haciendo el capítulo Naufragios y terminamos, bueno, en los suicidios de adolescentes en diferentes lugares. Y me acordé de la ciudad de Las Heras, por eso quería saber si nos pueden ayudar a contar algo más desde allá con algún número o alguna historia. Gracias, un abrazo. Ahí está. Hace un rato también le mandé un mensaje a la gente de La Rioja, porque ahí teníamos varios casos también, y estaban escuchando desde una comunitaria de Corrientes, así que pueden sumarse. A ver, ahí está, ahí contestaron de Radio Fogón, bien al sur del mundo. A ver qué dicen. Dentro de Santa Cruz hay un pueblo que se llama Las Heras, que queda ahí en el norte de Santa Cruz, que es un pueblo absolutamente petrolero, que tiene el récord de suicidios. En un año se mataron 22 chicos de entre 14 y 32 años. En el año 2000 fue eso, donde había creo que 8.000 habitantes más o menos. Bueno, los restos del naufragio se vienen viendo desde hace tiempo, ¿no? 22 pibes y pibas en un año en 8.000 habitantes. Justo que hablamos de Corrientes, mirá, acá mandaron desde La Chicharra de Goya. A ver qué dicen. Bueno, con respecto a lo que estás diciendo, mirá, sé que hace muy poco, hará 2 semanas, se suicidó un pibe de 21 años más o menos. Y bueno, y eso, acá en Goya. En el sur, en el litoral, en la pampa húmeda que ya no tiene montes ni trabajo y la pibada anda a las vueltas sin encontrar un lugar, sin ser aceptada, ¿dónde ir, no? Las últimas cifras de la cartera de salud son del 2015 y nos dicen que 3.200 personas se quitaron la vida, el 75% son varones y la franja más afectada es de 15 a 24 años. Ahí llegaron también las voces de La Rioja, que se juntaron para ayudarnos a contar lo que nos pasa y no vemos. Paula Artuso y Karina Hernández de Pituil, Inés Castro y Silvina Duffy de La Rioja. Yo no canto por cantar ni por tener buena voz. Canto por matar las penas que tengo en el corazón. Este año en la escuela que trabajo es a 40 kilómetros de la capital, en la localidad de Sonagasta. Es un pueblo de 2.000 habitantes, un lugar muy tranquilo, muy bonito, muy religioso, muy normado por parte de la comunidad. Y nos dimos con que un estudiante había tomado la decisión de, bueno, suicidarse, y eso generó también una inestabilidad emocional en muchos compañeros y compañeras que intentaron hacerlo. Fue como un efecto que fue desencadenando las decisiones. La situación más cercana que haya vivido el suicidio fue la de la hermana de una amiga. Lo que sí me acuerdo es que en ese momento que hubo otro caso, el hermano de un amigo se pegó un tiro y otro intento de suicidio de otra chica. Lo alarmante fue que empezaron a haber casos de suicidio infantil acá en La Rioja, en el interior, en Chepes particularmente, que es una localidad muy aislada cerca de San Juan. En Chirecito también, donde viví después, hubo hace unos 4 años atrás una seguidilla de suicidios, intentos de suicidio. Uno se colgó de una cruz inmensa, del Vía Crucis, que está a la vista de todo el mundo. Y los otros, creo que hubo uno más, un caso más, y después los otros fueron intentos. Y fueron todos más o menos en el mismo momento, que de hecho no sé si es que se habían puesto de acuerdo o qué. Entonces esto generó que a nivel institucional y educativo nosotras, con algunas compañeras, nos quisiéramos alertar y empezar a informarnos en relación al caso o por qué suceden estas cosas. Quizás se formaron en hogares que no contaban con las herramientas para sostenerlos, para acompañarlos, para ayudarlos en la tarea de crecer cada día y aprender algo. No sé si tanto que están faltos de contención, aunque sí, puede ser, no solo de contención paterna, sino social. Y por ahí no hay muchos lugares donde recrearse y canalizar ciertas energías. Hay también alrededor de muchos casos relación con grupos religiosos. La gente del pueblo no entendía por qué este chico había tomado esa decisión, y lo que dijo es que estaban alejados de la fe. Entonces la forma de resolver por parte de la comunidad, no tan solo la comunidad de del entorno así del lugar, sino institucional, era que Emma había tomado la decisión porque era un chico que estaba alejado de la fe. No pudieron ver todas las problemáticas que tienen que ver con los y las adolescentes en un lugar. Que si pensás distinto sos condicionado, que sos el raro, que tenés que naturalizar una violencia intrafamiliar y un montón de cosas que están establecidas y normalizadas culturalmente. Pero en los casos de los jóvenes son por desengaños amorosos, por algunos problemas con adicciones, y básicamente me parece que por no encontrar un rumbo, no poder resolver algunos problemas. Asumir una sexualidad distinta a lo heteronormativo también producía, o sea, como era uno de los ejes de los cuales los adolescentes y las adolescentes se suicidaban, por su condición sexual, por no había una aceptación ni por parte de familiar y menos institucional, los compañeros, los pares. Sobre el suicidio hay muchos mitos, hay muchos prejuicios que hasta el día de hoy están presentes, y tienen que ver, por ejemplo, con que aquel que amenaza con hacerse daño o con terminar con su vida no lo va a hacer, solo va a ser por llamar la atención, y en realidad es necesario poder prestarle atención realmente, ¿no?, y darle un manto de seriedad a ese tipo de amenazas. En La Rioja hay un índice de 600 intentos de suicidio por año, de los cuales cada 20 suicidios uno se concreta. Considero importantísimo que se pueda hablar de la palabra suicidio, que no se tenga miedo a poder hablarlo, porque la persona que lo está atravesando una situación difícil, lo que busca es ser escuchada, ser mirada, ser contenida. Entonces, por eso creo que desde cualquier lugar todos podemos prevenir una conducta suicida o un suicidio, ¿no? Simplemente habilitando un espacio de escucha, un espacio de contención, una mirada, un abrazo. Me parece que desde ahí se puede partir, sin tenerle miedo, ¿no?, justamente a hablar de la temática. Hay todo un tabú respecto de lo que es el suicidio, porque bueno, justamente tiene que ver con algo tan tabú como es la muerte también. Y otro poco porque es evidentemente un tema que no se toca mucho en el pueblo. Bueno, esto se termina acá y chao. Nos vemos. Un abrazo. Hasta pronto. Te decía que por ahí volvíamos al Hospital Álvarez, a ese viaje que nos abre caminos que gran parte de la sociedad no ve, desde un pabellón donde, así como la historia se sufre, también se cuenta. Era el año 2000, decíamos, y mientras muchos jugaban a predecir el fin del mundo, no sé si te acordás, no podíamos reconocer lo real que podía ser el naufragio. Gobernaba Fernando de la Rúa, todavía pisábamos los restos del menemismo, y afuera de ese pabellón de psicopatología, en las calles, nadie se reconocía. Se hablaba de viajes, de lo barato que nos quedaba ir a tal país, pero igual no había un mango, de la videocasetera en cuotas, y el lavarropas automático, y las revistas de la farándula con sus divas, sus lujos, sus romances, despilfarros. Mientras tanto, los pacientes hablaban de la locura, de cómo expresarla, cómo nombrarla, y del amor también, como forma de salvarse. Vamos a escucharlos y a escucharlas un poco más. Entremos otra vez sin vergüenza, que acá ya la perdieron, y ganaron un montón de cosas más. Ganaron saber que de esta se sale juntándose. Entender en el medio de la locura que cuando los restos son personas, es más difícil, es más jodido, pero lo que pueda hacerse depende de nosotros y nosotras. Sacarse la ropa mojada y ponerla a secar un poco al sol. Disculpen. ¿Yo puedo leer algo antes? Para que termine. Cuando vos decís que estás ocupando el lugar de un otro, yo creo que para encontrar el sentido de la vida, primero hay que sacarse de encima el mandato del otro. ¿Entendés? Yo no estoy hablando, hablo de los padres, hablo de la sociedad, de la publicidad, hablo de todo eso. ¿Entendés? En un día desventurado salgo a buscar trabajo. Los colectivos pasan y paran, junto al gran bullicio de la gran ciudad. Camino bajo el sol. Busco trabajo, busco y no encuentro. Tengo ganas de orinar. Entro en un bar. El baño está cerrado y es solamente para los clientes. ¿Qué remedio? Elijo un árbol. La gente pasa y bueno, es una necesidad fisiológica. Busco trabajo todo el día. Los colectivos y el calor pasan. Mangué un peso para el colectivo y la vergüenza se la dejo a menos. Marcelo De Luca, debate sobre la vergüenza. Ahí pasó una etapa de mi vida. Sí. Yo pensé, yo me acordaba de tu relato y de algo que dijo Marcelo una de las primeras veces que vino acá. Que todos estamos, o sea, los que nos enfermamos es por amor. Falta de amor. Yo cuando propondría que con una sola palabra definamos cuál puede ser la solución de la locura. La locura es un vulgarismo, no existen patologías psiquiátricas. Pero para, está bueno no, lo que está dice. Bueno, no, vamos a hacer la ronda. Cambio. Vergüenza. Pérdida. Amistad. Amor correspondido. Y los que llegaron recién estamos planteando en una palabra cuál sería la solución a la locura. Sí, como forma de expresión. No sé, esconder la vida privada. ¿Cómo? Esconder la vida privada. Esconder la vida privada. Y vos, la Fabián. El amor. El amor. El amor. El amor. Viene. Todo. ¿Sabes lo que decía García? Decía, les contaste un cuento sabiéndolo contar y creyeron que tu alma andaba mal. La mediocridad para algunos es normal. La locura es el poder ver más allá. Bienvenida, Cassandra. Una canción de Cassandra. Al próximo estudio de lo que me diga que los hombres no lloran, lo mando a pelar cebolla. Gracias. Muy bien. Bueno, cerramos, Carlitos. De estos naufragios se sale con una red, siendo un nudo al lado del otro, hilos juntándose, manos sosteniendo la red deteniendo la caída. Pasan y la vida pasa, la vida enseña, solo hay que escucharla y enseña el dolor. Los vuelos que dan valor, yo sé que el oro está en el corazón. Que suena estridente y nace del vientre el milagro de Dios. Los días pasan y la vida pasa, la vida enseña, solo hay que escucharla y enseña el dolor. Los vuelos que dan valor, yo sé que el oro está en el corazón. Fracasar es también una señal, que es casi una advertencia. Por ejemplo, que teníamos algo para dar, tal vez para perderlo en una noche. Los insomnios se quedan tan vacíos como un cielo sin fin. Y sin embargo puede el fracaso abrirnos una puerta, una ventana o quizá una mano que nos sirva de ayuda inesperada. Fracasar es haber triunfado antes y eso suele dejar un buen sabor. Mario Benedetti. Decíamos que de esto se sale en red, entre tejidos, anudadas, y para reconocernos en el naufragio, tal vez no haya mejor manera de terminar hoy que en un puerto, en este puerto de Mar del Plata. Su olor a pescado fresco de la noche anterior, los lobos marinos, los 30 barcos pesqueros de alta mar que ahora mismo están flotando, sus maderas crujiendo por el viento que sopla de aquel lado. Sobre ese poste hay un cartel pegado con cinta, recordando a unos cuantos pescadores que, presiento, deben saber bien lo que es un naufragio. Estar acá y ver las redes abiertas, dispuestas a sostener algo, a sacar algo, nos hace pensar que por ahí la cosa sea rescatar los restos, secarlos al sol, como decíamos, juntarlos, unirlos, a ver si se puede hacer algo nuevo, ¿no? Porque el fracaso colectivo podrá ser inminente, pero no podrá callarse. Lo que está mal es entretenernos con los detalles. No está mal la derrota social. Qué sé yo, a veces no se puede, ¿no? Pero si la vemos, se puede dar vuelta como la taba. Mario Benedetti termina su poema Fracasar diciendo: el fracaso hace bien, es una alarma. Nos enseña que somos vulnerables y con esa tutela nos da fuerzas para volver de nuevo a la victoria. Contamos los naufragios: Sofía Lobisek, Mora Seoane, Nicolás Crespién, Sil Morbillo, Beatriz Capese, Juan Pablo Berch, Yamila Galicer, Alicia Carlucci y Román Solsona. Nos quedamos acá, en este puerto, sabiendo que los mares pueden ser inabarcables y duros, pero están llenos de redes y de brazos que la juntan.